¿cómo están? Buen día a todos y a la audiencia también. Bueno, ¿cómo anda Silvia? ¿Bien? Bien, acá estamos trabajando a full para los últimos preparativos del torneo. Ah, bien, vamos a contarle a la audiencia. Es el primer torneo de fútbol infantil Pedro Peralta que organiza penales. ¿Y dónde es la actividad? El torneo se va a realizar en Horacio del Campo, en la localidad de Tuay. Bien. ¿Qué Es día? el predio municipal que hay Sí, en Tuay. el hermoso predio que tiene acá Tuay. Sí, muy lindo. Silvia, Hermoso. ¿y cuál arranca hoy y dura varios días? Sí, arranca hoy, empezamos hoy el primer partido, más o menos 5:30, 6 de la tarde, por ahí. Seguimos mañana desde las 8:30 de la mañana hasta el último partido. Viste que a veces se alargan los partidos, pero Sí. bueno, supuestamente será hasta ponerle hasta las 8 de la noche el último partido con Estudiantes de La Plata, creo que hoy. Y termina mañana el domingo 6 a las, creo que bueno, eso, las clasificaciones y todo eso Sí. no se sabe mucho, pero generalmente terminan como a las 5 de la tarde, fácil. Bueno, escúchame Silvia, ¿qué categorías vienen y qué clubes están confirmando que van a participar? A ver. Las categorías son abarcan desde la categoría de la 11 a la 18. Ah. Y en este momento hay 89 equipos anotados, que Ah, serán muchísimos. no, una locura. Yo realmente, nosotros es el primer torneo que estamos realizando porque no tenía infantiles hace años que comenzamos con infantiles y bueno, y quisimos hacer el primer torneo llamando en honor a, el nombre del torneo es en honor a Pedro Peralta, A ver, contanos que quién es, hasta quién fue Pedro Peralta, a ver. Pedro Peralta, propiamente dicho, te lo digo así, es el club, Mirá. es el club. Pedro Peralta es el club, es una persona que estuvo desde chiquito, era un socio que falleció este año. Hace poquito, lamentamos muchísimo, hubiésemos querido que él esté presente, que era lo que más quería él, presenciar esto y presenciar sus queridos terrenos. Claro. Sí, él era el club, era el club, por eso realmente él vivió para el club. ¿Viste? Esas personas Sí. que han nacido en el club, encima a la vuelta vivía del club, ya es una cosa increíble, estaba todo el día. Claro. Así que socio honorífico ya. Y bueno, nada, por eso lleva su nombre. Claro. Y bueno, y los equipos son más o menos entre 87, 89, 89 más o menos equipos, que serán unas 27 o 30 instituciones, diferentes instituciones. No sé, Catriló, Anchorena, Pico. Tenemos Huatraché, tenemos Dobla, Winifreda, bueno, varios, Anguil, no, Anguil creo que no viene al final. Bien, Silvia, ¿y cómo hicieron con la logística? Digo, porque significa mover mucha cantidad de gente para acá, para Toay. Sí. Vos sabés que he estado personalmente ocupándome del tema de los lugares para que puedan. Si bien las personas, los equipos de acá de la provincia se pueden ir en el día, Claro. yo no tanto, porque por ejemplo, los que viven cerca, o sea, los que están cerca, los pueblos que están cerca sí pueden ir y venir, pero eso acarrea un costo. Claro. Y bueno, y es bastante. Entonces yo traté de conseguirles lugares, por ejemplo, el regimiento de Tuay, el Ah, mira. regimiento, sí, la verdad que esta gente se ha portado con nosotros. El regimiento de Tuay, el regimiento de acá de Santa Rosa y no sé si es casino, ahí en Spinetto, de oficiales. No me acuerdo cómo se llama. Sí, Casino creo que es de oficiales, sí. sí. El casino de oficiales del ejército es. Sí. Del ejército, Sí. sí. Que cobran una suma irrisoria, o sea, nada Bueno. prácticamente. Y eso una Sí, ayuda más vale. bastante para los chicos. Sí, sí, Los sí. padres más que nada. Y para nosotros, porque algunos sí los pagamos. Después, en el club nuestro vamos a alojar a Costa Brava, por ejemplo. Bueno, así a medida que van llegando, Sportivo Tuay, el club, también agradecer por este medio, la verdad, que gente, viste, cuando yo siempre digo que entre los clubes nos tenemos que ayudar. Claro. Nos tenemos que ayudar. Y así ayudamos a la comunidad también, porque los padres son la comunidad. Entonces, el hecho de no pagar algo y que nos presten un espacio para que los chicos puedan dormir, viste que los chicos traen bolsa de dormir, sí, y se duermen más en vale. el piso. Sí. Y bueno, nada, Sportivo Tuay del club ahí en Tuay nos ha prestado, nos presta el espacio, el club en sí, para que podamos alojar a los chicos que vienen de afuera. Bueno, perfecto, entonces. Silvia, sí. Aprovecho y saliendo del torneo, te hago una consulta de cómo está el club, cómo está Penales en este contexto. Bueno, el club Penales, realmente estamos bien, por supuesto, pasando el proceso de todos, la situación económica no es fácil para nadie, lo que pasa que con la ayuda que hemos tenido, ¿te acuerdas cuando había para infraestructura, para todo, hemos estado avanzando con el tema edilicio, los arreglos edilicio? Deportivamente es complicado el tema de los sueldos, eso también, el tratar de llegar a fin de mes para pagar y para todos los gastos, pero bueno, lo que sí estoy viendo, que la gente, claro, es por el tema de que todos tienen su tiempo y cada vez hay menos gente para ayudar, que eso complica muchísimo a todos los clubes, pero no es que no quieran venir a ayudar, sino que ese ratito de tiempo lo tienen para trabajar. Claro, sí. Los padres, entonces se les complica a veces, no tienen tiempo para venir y estar todo el día en el club como era antes, por ejemplo. No digo todo el día, pero bueno, parte del día. Entonces, esas cosas se complican bastante. Ah. Y a veces no tenés gente para mano, o sea, recursos humanos, a eso me refiero. Tal cual, sí, más vale. Y después, bueno, no, en cuanto a lo deportivo, estamos trabajando muchísimo con el tema de violencia, estamos dando cursos, estamos haciendo una campaña contra la violencia. Ahora estamos teniendo un caso bastante particular con la primera que hemos tenido el domingo, bastante complicado, que está ahí el Tribunal de Disciplina viendo a ver qué va a pasar. Hubo una gresca en Sarmiento bastante fuerte, que ya, bueno, cuando salga el tribunal oficialmente, vamos, daremos la noticia. Bastante fuerte. ¿Y esto, Silvia, que involucra que a hinchas o es...? No, árbitros. ¿Árbitros? Ah. Sí. Ah, mira. Bueno. Sí, árbitros. Bueno. Árbitros. Y nosotros estamos haciendo cursos, enseñándole a los chicos el reglamento, estamos haciendo talleres, hemos hecho ya el año pasado y este año todavía no lo hemos terminado, con árbitros, vienen los árbitros a enseñarle a los chicos, hicimos con primera y reserva, ahora nos falta inferiores, infantiles también, infantiles con papás. Claro. Sí, porque a veces los chicos no saben. Sí, por ahí uno protesta y está equivocado, no sabe el reglamento. Exactamente. Sí. Y hubo cambios a nivel nacional, bueno, en el reglamento, y tienen que saber ellos cuáles son los cambios. Tal cual. Que tiene que protestar el capitán, no tienen que ir a protestar todos. Bueno, toda una serie de cosas que en eso se está trabajando también. Bueno, perfecto. Silvia, entonces, hoy a la tarde acá en el Horacio del Campo arranca este primer torneo de fútbol infantil Pedro Peralta. Exactamente, con la presencia, bueno, de Estudiantes de La Plata, que viene con veedores y con un selectivo de todas las provincias. Bueno, muy bien. Silvia, te agradecemos estos minutos, como siempre. Bueno, igualmente a ustedes por estar siempre, estar presente siempre. Bueno. Muchísimas gracias. Que tengas buen día y que sea un éxito todo. Gracias. Bueno. Estar invitado, por supuesto. Dale. Dale, un abrazo grande. Bien. Chao. Pasaba Silvia Lázaro, presidente.